Internet, la nueva organización social. A través de la historia, hemos visto cómo la forma en que los individuos se comunican es más compleja cada momento. Es así como nace una nueva forma de interacción, el Internet. El Internet surge por la investigación militar de Estados Unidos, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener el acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Luego de pasada la Guerra Fría, el uso de esta red se limitó para el uso de fines académicos y de investigación. Nuevas redes se fueron integrando a ARPANET y así se dio inicio a la nueva era, la era del Internet. Hoy en día, el uso del Internet es normal en toda la gente. Puedes mandar correos electrónicos, platicar con gente en tiempo real y descargar miles de aplicaciones, música, videos, etc. Toda una nueva organización social se dio con la llegada del Internet, pero esta organización debe estar coordinada por algo o por alguien. La primera autoridad central en coordinar la operación de la red fue la NIC, Network Information Center, en Estados Unidos. Esta institución mantuvo el control de todas las páginas o terminales de la red, pero a medida de que aumentaba, era casi imposible manejarla. Para solucionar este problema, se creó el registro de las páginas de Internet, poniendo así un orden. Es por eso que a las direcciones de Internet les tenemos que añadir una terminación especial como el .com, .org, .net, etc. El órgano encargado de estas direcciones es el Centro de Información sobre la Red, mejor conocido como NIC. Pero ¿cómo encontrar alguna página en especial en un océano de ellas? Es ahí donde la ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, es la que se encarga de darles un orden a las páginas, y así garantizar que los usuarios puedan encontrar todas las direcciones que quieran. La estructura del Internet se basa en 13 servidores mundiales, de los cuales 10 se encuentran en los Estados Unidos. Estos servidores son los que se encargan de transformar el lenguaje visual al electrónico entre una computadora y otra. Por lo tanto, todas las actividades que se llevan a cabo dentro del Internet pasan por estos servidores. Así es como funciona el Internet. Uno teclea la dirección que quiere ver y pulsa Enter en el teclado. Inmediatamente, esta señal es mandada a uno de los servidores mundiales y es transformada en una serie de números que nosotros conocemos como IP. Como respuesta, el servidor manda la dirección IP elegida y la computadora la transforma en la imagen visual de la pantalla. El Internet es todo un nuevo mundo en el cual ocurren cambios segundo a segundo. ¿Cuál será el siguiente cambio?